te llega. Descárgatelo, gaña. Porque estás escuchando Wave Sun. Y aquí estamos otra vez en el programa de Wave Sun Fast 104.5. Vamos a ver. ¿Se te oye a ti bien, Jon? A ver, hola. A ver, ¿sí, hola, no? Hola, ¿sí, no? Hola, ¿qué tal? Vale, pues nada, hoy tenemos a la invitada especial, es la Montse Violet. ¡Hey! ¿Qué pasa? Hey, hoy hacemos un programa especial, como ya dijimos en el último programa, de temas que triunfaron, de grupos de hardcore y de punk rock. ¡Wow! De todo. ¡Qué de mazos vamos a poner hoy! Y nada, pues eso, nos podéis escuchar en 104.5, ya lo he dicho antes, es que este se carga Iñaki, yo no lo digo nunca. En la Sinchili Irritia, 100.fm, es que claro, él lo dice con su acento vasco y queda de puta madre, ¿no? Pero, bueno, ya, que me lo he tenido que aprender de memoria y nada, pues eso, aquí un placer con Montse, ¿qué tal? Un placer es mío, joder, tenía ganas ya de venir. La primera vez que viene, ¿no? La primera vez, espero que no la última. Nada, tengo que hacer una entrevistilla pendiente a Violet, ¿eh? Sí, claro, cuando quieras. ¿Cómo va el videoclip, joder? Bueno, pues ya habéis podido ver que hemos colgado el teaser, o como se llame, el avance. El teaser, ¿no? El teaser, sí. Eso, no sé ni cómo se pronuncia. Sí. Bueno, el avance del videoclip, vamos. Y nada, promete. En súper breve lo tendréis ahí y tenemos muchas ganas ya de colgarlo. Muy bien, promete. Pues nada, Montse hoy se le ha currado porque nos ha traído temitas que, que creemos desde la experiencia amateur, ¿no? Tampoco somos profesionales de la música, ¿no? De que creyeron que fueron, bueno, ya veréis, históricos, bueno, temas que quedaron allí, ¿no? Que un grupo creció, ¿no? Uh-huh. Y de eso se trata. Y bueno, pues si te parece bien, empezamos con el primer grupo. Sí, ¿cuál era? No Fun at All. Yo le digo ni fu ni fa. Siempre. Ni fu ni fa. Me mola decir que los vimos hace poco. Claro, por eso. En Extraperlo, pues mira, te lo has pensado bien. Claro, quería ponerlos más que nada porque, bueno, aparte que es uno de mis grupos preferidos, gracias a Pau. Vale, servidor. Servidor, claro. Y nada, los vimos y hace poco y fue de puta madre y nada. Los vamos a poner... Master Celebrator, o como se diga. Un clásico. Un clásico del Lot of Bones, del 95, y nada, bueno, poco decir de esta banda, suecos, y que hace nada... Los suecos, los que a mí me gustan, joder. Y bueno, es que en realidad podría poner mil temas de No Fun at All, pero creo que tienen muchas canciones míticas. Míticas, este, claro, pero yo creo que esta es como el tema principal, ¿no? Pues vamos a darle al ruido. Yeah. Start to speak, Master Celebrator. Climb the mountain. Bueno, pues volvemos a estar aquí. Recordar que Iñaki no está. Hoy me ha tocado pringar solo. Y nada, por eso me busqué a una ayudanta, como Monse, que es una experta en esto, ¿no? Bueno. Bueno, sí, a mí me gusta siempre hacer la rueda a todo el mundo. No, pues hoy también iba a venir Marina, que ya tuvimos, experta en hardcore melódico. Y nos ha fallado porque tenía fiebre, pobrecilla. Desde aquí le mando un saludo y que se cuide mucho. Mejórate. Paracetamol y esas cosas, ¿eh? Mucha cama. De todas maneras, me ha dejado un par de encargos para poner, que ya lo veréis, ya os diré. De matos, como siempre. Y nada, pues, ¿qué contar? No fue nada tanto. Bueno, pues nada, poca cosa en realidad, porque, bueno, son del 95. Empezaron en el 95. Empezaron en el 95. Y pues la verdad es que no sé qué año lo dejaron, la verdad, pero están haciendo ahora unas girillas. O sea, han vuelto, ¿no? Han vuelto a... Han vuelto ahora, creo. Sí. Bueno, por eso ya está el mayor Zeter, ¿no? Sí, sí, bueno, los vimos ya puretillas sí, ahí. Un poco cascadetes, ¿no? Ya. Bueno, pero igualmente yo los vi súper bien en el escenario y me encantó el concierto, el setlist y todo. La verdad, lo disfruté como una niña. Hombre, vamos. Como una enana, claro que sí. Joder. Pues pasamos al siguiente grupo, que vendría a ser Rancy. a ver, va, venga, Rancy, todo tirar. ¡Oh, Rancy! ¿Qué va a poner de Rancy? No, porque claro, también Rancy tiene su es historia, ¿no? Claro, joder. O sea, ese grupo que más te ha costado, ¿no? Hombre, sí, la verdad, porque temas míticos de Rancy, yo creo que hay muchísimos. Y me ha costado porque digo, a ver qué pongo y a ver qué piensa la gente, porque. Ya. Bueno, es luego si eso, nos posteáis en el Facebook y la ponéis a caldo, ¿vale? Si vale. Eso. No, es broma, ¿eh? Eso se ocurre que meto. No, bueno, pues, ¿qué tema habéis escogido? Ruby Soho. Ruby Soho, pero es que eso es un temazo, hombre. Joder. Es que todo el mundo se la conoce. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo. Todo el mundo, es una canción que. Bueno, es que sí. Podríamos decir que fue una canción de las que triunfó, ¿no? Joder, yo creo que ese estribillo se lo sabe, o sea, todo el mundo. Si tuviéramos un Greatest Hits de Rancid, estaría. Estaría, ¿eh? O sea, seguro. Que solo por eso ya se merece, ¿no? Sí, no, joder, yo creo que sí. Bueno, pues ¿me tienes que contar algo más o...? Bueno, pues nada, esta canción es del mítico An Up Come the Wolves del 95. Pues sí. Y, bueno... Más que nada, Rancid fue una de las bandas que hicieron resurgir el punk desde los 80, casi, porque, entre otras, claro, pero... Y siguen ahí, y hace nada han sacado ya un nuevo disco. Sí, sí. Hostia, yo no sabía eso. Que no, la verdad es que no lo he escuchado muy mucho, pero ahí está, si lo están vendiendo, digamos, ya, y han colgado un vídeo así con tres temas, creo, así... Pero yo soy más de ponerme todo el CD, sí, ¿no? Y escucharlo entero. Bueno. Así que cuando tenga tiempo lo haré. Bueno, pues a ver qué mierda nos traen. A ver, nueva. A ver. Y de momento os dejamos con un clasicazo de Rancid, Ruby Soho. Y nada, a pegarle el ruido. lovers in the distance as she wipes the tear from her eye. Light is fading out, she disappears as time. Time take a bite. Bueno, pues seguimos con una cañita que te cagas aquí, madre mía. Nah, es que tengo al Álvaro ahí, la sala de espera, macho, y qué hombre. Bueno, pues si te parece, antes de poner otro grupo de los tuyos, te voy a poner uno de los de Marina. Claro, joder. Vale, porque Marina, ahí donde la veis, pues nos ha elegido Propagandi. ¡Madre mía, Propagandi! ¡Qué grupazo de Canadá! Sí, todos son de Canadá. Sí, todos los grupazos que digas, ¿de dónde es? De Canadá. Todos son de Canadá. Que, sí, que los canadienses han hecho muy buena faena, macho, en el punk rock. Pues eso. Que me dijo, ah, pues ponme esta, no sé qué. Y la conocéis todos, porque ya verás, es que es, este sí que es el temazo de Propagandi, de que dices, es que no hay otro, o sea, tiene muy buenas canciones, pero es del disco, uy, espera, a ver, The Empires, creo que es, sí, The Empires, Tomorrow, sí, lo tengo aquí en internet, y como me salva el culo, Bueno, pues sí, señores, estoy hablando del Back to the Motor League, joder, qué grupo quería versionar este pedazo de canción, Bueno, ya, cuando la ponga ya me entenderéis por qué. Pues eso, que dejamos con Back to the Motor League, que yo creo que fue la canción que disparó al grupo canadiense, vamos, que fue donde dijeron, este grupo mola que te cagas. Y ahí empezó los fichajes de los sellos y esas cosas. Aunque bueno, hay mucha gente que aún no los conoce, ¿eh? Pero bueno, se merecen estar en este puesto de hoy. Así que vamos a darle a Back to the Motor League. Back to the motor league. Ahora sí. Volvemos a estar aquí con un pedazo de tema. Oye, ¿qué te ha parecido este tema? Me ha molado, la verdad, ¿eh? Ah, tú, como... propaganda, y como que no nos escucha mucho. No nos escucho mucho, pero creo que voy a empezar a escucharlos ahora. Ahora sí, ¿no? Te ha encendido ahí. Te ha dado gusanillo. Te ha dado gusanillo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, Marina, ya tienes tu temita, ¿eh? Espero que te estés cuidando esa fiebre. Estoy escuchando, ¿eh? Va por ti, Marina. Va por ti. Y nada, recordar que este sábado es el Femsuroy, que la estuvimos aquí comentándonos el cartel, que tocan las Marlenas, Accidente, no sé qué grupo más. Revivir. Y. Sí, es que necesito el cartel aquí. Voy a ver si lo encuentro. Habla un poco, va. Bueno, pues mira, id, porque nosotros Violet tocamos el año pasado. Estuvo muy guapo. Ay, mira, y tocamos precisamente con Pau de batería, porque nuestro batería estaba de gira. Y la verdad, sí, la verdad es que vale la pena ir y ver grupos, porque aparte mola porque traen grupos de fuera y todo. Y se lo curran. La verdad es que cada vez traen a grupazos, más grupazos. Sí, vale la pena, y es una noche que te la vas a pasar de coña y que, joder, que ir porque mola mucho. Y yo qué sé, nosotros el año pasado trajeron las Burning Lady, que canta una chica, y nos encantó. Bueno, personalmente a Violet nos encantó, y hasta el bajista de Burning Lady va con la camiseta de Violet por Francia. Ah, es que los Burning Ladies eran muy buena peña, ¿eh? Me acuerdo que les hicimos una entrevista a Boys and Fast, y muy buena gente, eran de Francia, ¿no? Creo. Sí, creo del sur de Francia o del norte de Francia, algo así. Sí, nos comentaron un poco que el panorama ahí también estaba chunguete, ¿eh? La verdad. Sí, no, bueno, ya van diciendo que mal. Por si quieres irte de gira o algo por Francia, está chunguillo a veces. Bueno, pues como aquí, ¿no? Que aquí está complicada la cosilla, bueno, ¿no? Bueno, ya, es que en Barna ya ni te cuento. Pues y ahora... aquí tengo el cartel. A ver. Revivir, que es el grupazo, en teoría, porque la verdad viene de gira, además, aquí en España, bueno. y tienen varias fechas ya montadas en la península. Accidente, Autonomats, Automuro y Las Marlenas, que es el que he dicho antes. Y bueno, ya los escuchaste en el programa pasado, así que os animamos a que vayáis el sábado. Dicho esto, pasamos a otro temilla, va. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a hablar de los Good Riddance. Pues sí, Good Riddance, un grupo que he descubierto hace poco relativamente. Hace y poco. No sé por qué no lo había escuchado antes. A todos nos llega el momento, tranquila. Y nada, Good Riddance tiene una larga trayectoria desde los 90, cómo no. Y en el 94 los fichó Fat Wreck Records, no sé cómo. Hay que decirlo en plan americano. Fat Wreck Records. Fat Wreck Records. Que han sacado un total de 7 álbumes. Se dice poco. Y bueno, se separaron en el 2007, pero en el 2012 decidieron volver a los escenarios y creo... Falta de pasta, ¿no? Falta de pasta, bueno, sí, ellos creo que van diciendo que... No, que, es que nos hemos... Sí, ¿no? Echaban de menos las canciones, así que... Sí, eso dicen todos. Bueno. Pregúntaselo al Sting, ¿sabes? Exacto. Que después de 20 años ahí sin tocar, y hacen un concierto y le pasa al señor y en plan... ¿Police? ¿Otra vez? Algo pasa aquí, algo pasa. Algo pasa. Sí, está claro. Pero bueno, creo que están... Pretenden sacar un CD, no sé si 2015, uh-huh. A ver qué tal suena. Y nada, os quería poner, no sabía qué tema poneros, porque también con 7 álbumes, la verdad es que es un poco difícil. Y bueno, aunque mi álbum preferido es el My Republic, os voy a poner un tema bastante mítico, creo yo, que es el Yesterday's Headlines. Pues vamos a ver a qué suena. Yo creo que este disco no lo he escuchado aún. Voy a ver qué suena. A ver qué suena. A ver. A ver. breaks down when it dies. Our machines doubled in size to orchestrate the grand collapse. I see us all trapped in its path. There was a time we were unbound, as if we'd never hit the ground. But just like rain, we can't keep on falling. Estamos otra vez con el Bad Religion de fondo, que es otro discazo, ¿eh? Bueno, el último, que todos pensábamos, hostia, va a sacar un truño. Pues no, toma ya. Truño es mola. Hombre, está guapo, ¿eh? A mí me mola. Te mola, ¿eh? Bueno, descubriste gracias a mí, ¿no? Nada. No, pero casi no. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otro grupo, que ya sonó la semana pasada, hablando del FEM, pues mítico, de típico grupo de mixto, ¿no? Bueno, háblame de Distillers, va. Bueno, aparte que es una de mis bandas preferidas, sí. Freddie Dale. ¿Distillers son todos chicas o...? No, empezaron siendo todos chicas. Sí. Pero ahora, ahora no, pero... Fueron, Brody Day lo inició, sí, con más chicas, pero creo que no duró nada y luego entraron dos chicos, que entonces fue Brody Day, el guitarra cantante, un bajo y batería. Vale. Trío, vamos. Un trío, como Violets. Como Violets. Ah, ahí se ven las influencias de cada uno, ¿eh? Claro. Bien hecho. Bueno, pues, ¿qué tema nos vas a poner? Bueno, pues... También Distillers, no sabía qué tema poner porque hay como dos o tres así un poco famosillos, pero yo creo que City of Angels es el tema así, sí, ¿no? Que todo el mundo creo que ha escuchado alguna vez y tiene videoclip y todo, así que... Yo la verdad es que de Distillers conozco poco, pero no, porque no he tenido la oportunidad de pegarle al ruido. Pero sí que me voy a poner un día a meterle caña, porque la verdad es que todas las veces que ha sonado aquí, sí, y las canciones que me habéis enseñado vosotras, mola. Esta pava canta genial. Es que solo por la voz de Brody Bell, sí, ya. Sí, es que es increíble. Bueno, pues City of Angels de Distillers. Yeah. We'll be right back. Pues vaya temazo, sí, sí. Pues, ¿sabes qué estaba pasando? Que quería poner el Drink and Fight, la sintonía, y no me funciona. Pero bueno, la voy a hacer yo. Drink and Fight, Drink and Fight, Drink and Fight, Drink and Fight, Drink and Fight, Drink and Fight, Drink and Fight, Drink and Fight. Nada, pues llega la sección de Drink and Fight, que ya sabéis que es un tema de punk folk, porque joder, los grupos de punk folk también existen, joder. Y molan un montón. Y molan un montón, son muy fiesteros y bueno, hay mucha gente que no los conoce, pero hasta que los ve y dice, wow, cómo mola, ¿no? Entonces dice, ah, pues mira, me voy a buscar cosas. Y hay movida, ¿eh? Hay movida. Como estamos de miticazos, hoy voy a poner un tema de Flogging Molly. Claro. Es todo el mundo lo conoce. Esta banda, pero ha sido como un boom esta banda, o sea, ha ido creciendo mucho, porque, o sea, yo cuando empecé a descubrir grupos, esto, pues Flogging Molly, pues bueno, estaban ahí, ¿sabes? Es un grupo de Los Ángeles que tenían raíces irlandesas, y bueno, y esta gente al principio tocaba en pubs irlandeses, o sea, claro, en acústico, y hasta que dijeron, pues vamos a grabar un primer disco, y el primer disco está grabado en directo, ¿sabes? En el mismo pub. ¡Qué guay! Sí, sí. Y suena de puta madre, ¿no? Y suena bastante guay, sí. Luego, pues, a raíz de ese disco, bueno, es que claro, Los Ángeles, pues, ya sabes, se fijaron en ellos, claro. Y ya vino la discografía, creo que fue Hellcat o una de estas. Seguro, Hellcat. Y los les pilló para grabar el Sour, que es el primer disco que ya tiene canciones súper míticas, ¿vale? Lo que pasa es que iba a poner un tema de este disco, pero creo que la mítica de todas es Drunken Lullabies. ¿Lullabies? No sé si lo digo bien. Drunken Lullabies. O sea, yo creo que todo el mundo se ha quedado con esta canción porque la ponen en todas las discotecas. Bueno, no hace falta decir. Lo ponen en todos lados. No hace falta decir nada más. O sea, ya lo veréis. A ver si suena esto. Ahí lo tenemos. Ahí está. Drunken, lo ya ves, de los Flogging Molly. Fight. Bueno. Pues, qué grupazo, ¿eh? O sea, yo creo que son los padres del punk folk, como te estaba comentando ahora. O sea, sí. Tienen yo creo su que sí. punto, yo creo, más para mí, más que Dropping Murphys. Pues Dropping Murphys ha tirado mucho de hoy y de punk rock, ¿sabes? Y como mucho han puesto alguna gaita. Bueno, es que solo tienen una gaita y tuvieron un acordeón algún tiempo, pero no sé, estos son más folkies. Tienen como ahí, le iniciaban los pubs y todo, exacto, ¿no? Yo me acuerdo que fui al Apolo a verlos por primera vez en Barcelona. Y fue una la pasada, unos pogos, sí, ¿no? Una fiesta. Es que es para bailar, un montón de peña, ¿sabes? Lo disfruté, pero como un enano. Sí, fue muy grande ese concierto. A ver si vuelven. Y han vuelto, ¿eh? Ya, lo sé. Tocaban en el rap y ya está, y no han vuelto más. Pero sí que hay ganas de verlos estos, ¿eh? A ver. Sí. Bueno, pues siguiendo un poco la rama, porque el siguiente grupo, bueno, es un poco... Tiene un toquecillo así folk, ¿no? Pero, bueno, los Street Dogs, ¿me equivoco? Street Dogs. Street Dogs, sí. Pero hacen street punk, ¿no? Sí. Pero tiene un rollete... Sí que tienen el rollete este un poco tirando ya, pues eso, folk, así. Sí, ¿no? Es que, no sé, tienen el rollo también este un poco de militar también, de claro. Americano, ¿no? Sí. Pero sí. Sí que son un poco diferentes. Bueno, ahora que lo dices, me están recordando a los Antipatics un poco. Ah, mira, sí. Se podía decir que es un poco... Bueno, creo que Antipatics son bastante fans de Street Dogs. Sí. Sí. Bueno, pues ahora ya me cuadra todo. Me cuadra todo. El punk rock milicia este que dicen, exacto, ¿no? Exacto. Vale. Pues nada, ¿qué tema nos vas a poner de Street Dogs? Bueno, pues voy a poner un tema de su primer álbum, que es Saving Hill, y yo creo que es cuando... Bueno, que con su primer álbum ya... tuvieron éxito dentro de lo que cabe, porque tampoco mucha gente los conoce, creo. Y este tema, bueno, yo he escogido Fighter porque creo que es un tema que mola mucho. Es un tema que define a Street Dogs. Yo creo que sí, yo creo que no falta ninguno de sus conciertos y yo creo que a quien le mola Fighter, así que... Pues venga, vamos a escuchar Fighter de Street Dogs. Fighter. Now we soldiered on without working for coffee cups. You inspired me with your tenacity, never laying down to your disease. Kenny Walls, this one goes out to you. 1, 2, 3, 4. Glad with your skelly cap and over wrist tattoos. You always soldiered on for your lifetime worth of good. Not forget the example you laid. Never quit it, regardless of obstacles made. Hands up, we're singing your praises here. This is an ode to a man who spent his whole life in a fight. Never getting counted out at all or ducking from my side. I eulogy for him is clear. He knows just what to say. Can he walk in? Never privy to pop or disco jump. Kenny Walls, his chorus is sent to you. This is an ode to a man who spent his whole life in the fight. Never getting counted out at all or ducking from my side. Are you looking for him? It's clear he knows just what to say. Kenny Walls, he was a fighter right up to his passenger. Those $5 days I'm with only a paintbrush. And how we soldiered on with hard work and full coffee cups. You inspired me with your tenacity. Kenny Bueno, pues gran tema, de Street Dogs. Está guapo, está guapo. Mola, mola. Pues, ¿qué te voy a decir? Esto me suena de haberlos visto en el Resurrection, ¿no? Sí, el del... ¿Qué año fue? El 2000... Fue el 2013. ¿13? ¿Sí? Sí, porque este es 2014. Ah, ¿no? Claro, claro, no fuimos. Sí, 2013. Sí. Tocaron en las carpas de Jagermeister y dieron un buen directazo, ¿no? Joder, se lió bastante. Sí, sí. ¿Tú los viste alguna otra vez? Esto? Sí, los vi, bueno, con Glory, Violet también. No sé si fue el 2009 o el 2010. Fuimos a Londres a ver a Civet, en realidad. Sí, ¿no? Y eran Civet las que estaban de gira con Street Dogs, precisamente. Y la verdad es que ya los escuchaba y me encantó el directo. Y bueno, es que yo creo que es el típico concierto que te lo pasas genial, que bailas, que la lías y todo el mundo la lía. Y tiene temazos, Street Dogs, la verdad... Y tiene temas también así un poco más tristote o lo que sea, sí, que... ¿no? Más de que molan. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad. Bueno, pues a ver si lo ponemos más por aquí, porque yo no creo que no lo hemos puesto nunca, Street Dogs. Pues tenéis temas. Pues ya tenemos. ya nos informamos. Bueno, pues pasamos a otro temita de Marina, pobrecilla. Ay, pobre. Va, venga, que está en la camita ahí escuchando Wish and Fast. Ahí yo quería ir a Wish and Fast. No, es que la pobre me lo ha dicho en plan... ¡No! Le hacía ilusión. Sí, sí. Marina, que te voy a poner RKL, va. RKL, que todo el mundo conoce quién es RKL. Tiene pocos discos porque es una banda que duró poco. Porque murieron casi todos. No, es que murió el cantante, murió el batería, murieron muchos. Es que es lo que tiene. Como dice el Rich LSD. LSD. Rich Kids, los ricos niños. ¿No? Los niños, sí, sí, ricos que se meten en LSD, pues es lo que pasa, ¿no? Pues claro. Luego, pues pasa. Pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Y bueno, de RKL, pues a mí me gustan muchas canciones, pero yo creo que la mítica, sí, que todo el mundo ha tareado y que dice es... A ver, ¿qué crees que será? A ver. ¿Cuál creéis? Te voy a dar una pista, va. Empieza con un solo debajo, del Joe, Little Joe. Betrayed. Happiness or fate, it's one of these, the biggest ones that I really hate. It's the feeling trust so deep, trust between friends has been broken, and you know you got played. If that be what it is, you stayed up and betrayed. Betrayed. Betrayed. Betrayed. Betrayed. Stayed up and betrayed. Betrayed. There comes the time and every life will come to be my fool for my mistake. Betrayed. Betrayed. Qué temazo, madre mía. Vale. Madre mía. Qué pena lo de RKL. ¿Eh? Qué pena lo de RKL en realidad. Ya, es de esos grupos que me molarían verlos otra vez, ¿sabes? Ya. Bueno, es que se nos queda el recuerdo, ¿no? Corto pero intenso, ¿no? Sí, bueno. Si no, mírate la Vagon, que bueno, hay componentes de RKL y sí. Siempre puedes decir, ah, he visto a media RKL, ¿no? Yo qué sé. No sé. Pues nada, a ver, vamos muy bien de tiempo, así que bueno, vamos a poner. A ver, ¿qué grupo nos toca ahora? Miticazos. Descendants. Oh. Nos toca Descendants, sí. Descendants. Bueno, ¿quién no conoce Descendants? Yo los conozco desde hace poquísimo. Sí, pero si soy sincero. Es lo típico que ves. Va todo el mundo con una camiseta de. Sí, Milo. Sí. O sea, lo conozco por eso, ¿eh? Mm. Porque hay mucha imagen de sus merch y el dibujito ese, las gafas y tal. Pero en cuanto a grupo de música, no me he parado. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero nunca me había parado a escuchar un disco de ellos. Y claro, me acuerdo que tocaban en el Groez. En el Rezo tocaron. Y la peña estaba como loca por ver a Descendants. Digo, ¿qué tiene este grupo, sabes? Que me he perdido algo o qué. Ya. O sea, no veía la relación, no sé. Será mi ignorancia, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, a ver. Bueno, a ver, también es tan mítico porque fue de los grupos que empezó todo el American Hardcore, Punk Hardcore, así. Claro, es cool y todo sí, eso, ¿no? Sí, digamos que es de los grupos que empezaron a tocar en las casas ocupas ahí, bueno, casas ocupas, en los sitios abandonados y todo que hay por ahí. Y bueno, empezaron siendo tres, creo, cuatro, y luego entró Milo, el famoso Milo, el del dibujito. Sí, es el cantante, ¿no? Que es el cantante. Vale. Y bueno, cuando sacaron el Milo Goes to College en el 82, o sea, imagínate, ni los 90, el 82, pues fue el disco que bueno, los trajo al éxito y... Dicen que es uno de los álbumes más importantes del movimiento punk hardcore y que, bueno, y el grupo en sí también y bueno. Ya, pues ves, pues, yo te doy esa información, pues no había visto Wikipedia antes, yo qué sé. O sea, me apareció, creo que gracias a ti o... Sí, puede ser. O a Bifu o, no sé, uno de la pandilla, ¿sabes? No, sí, es eso. Es de las bandas más famosas del old school y que ahora sí, ya aún sigue esto, y ahora que, bueno, hace bastantes años que empezaron a hacer las reuniones, pero no salieron muy bien los primeros conciertos, que te lo diga Bifu, sino que fue a Londres a verlos y creo que rompió el micro Milo o algo así, no sé, estaba fónico, no sé. Pero bueno, por suerte nosotros los vimos en el Resu y en el Groez y estuvo, fue genial. Estuvo genial, ¿no? Bueno, pues yo os voy a poner un tema de este álbum y podría poner casi todos los temas de ese álbum porque creo que todos son hits. Pero mi canción favorita es Hope, así que... Pues venga, vamos a meterle al Hope. I'll be the only one. So now you wait. Bueno, pues tampoco me parecía muy hardcore, ¿eh? No, no sé. Porque era el rollo más así... más suave, digamos, del movimiento. Más melódico. Sí, ¿no? O sea, digamos que introdujeron el melódico en el, sí, en el, ¿no?, mundillo hardcore, sí. Vale, vale, vale, vale. Rollo Bad Religion, ¿sabes? Sí, sí. Vale, vale, vale, vale. Pues nada, ya estamos llegando al final del programa. Jope. Jope. Queremos más temazos. Más, más. No podemos. No, no podemos más. Tengo aquí al Álvaro esperando ahí con un cuchillo, ¿eh? Ahora me va a mirar por la ventanilla seguramente. Me dirá, ¿tú qué coño estás diciendo de mí? No sé qué. Bueno. Uy, si aparece ahora me cago, ¿eh? Pues nada, bueno, vamos con los más grandes de todo el universo. Los, o sea, los hemos dejado para el final ya, sí, porque, sí, porque mira. Porque para hacer el boom ahí. Para, al final... para hacer la red. O sea, si estabas excitado, ahora va a ser la corrida, ¿sabes? Va a ser la hostia. ¿Eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? A Bad Religion. Bad Religion. No podía faltar. De Bad Religion, es que tengo tantas canciones tantas, míticas. Tantas, que no sabría por dónde empezar. Es que 16 álbumes. O sea, álbums, 16. Sí, de todas maneras, yo tengo que decir que Bad Religion, con el disco que triunfó, fue con el Suffer y con el No Control. Fueron los dos discos que hizo una revolución el hardcore que flipas. Mm-hmm. Bueno, hardcore punk. Con sus corazones melódicos, es que fueron, estos sí que fueron los padres de los padres, los padres y amén, ¿sabes? O sí, sea, sí. Pero bueno, veo que me has traído el 21st Century. Sí, también es un clásico de Bad Religion. Sí, bueno, también lo he traído porque, como decíamos un poco, de traer temas que meten el estrellato, pues en el álbum que está es el Strange Than Fiction. Y consiguió ser oro, disco de oro en Estados Unidos. Ah, sí. Imagínate. También, sí, sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. Y nada, es que es eso, podría poner tantos temas de Bad Religion, pero... Es que en Stranger, sí. No, es que me he olvidado, además me he olvidado este. Fueron tres discos que cambiaron, o sea, que la gente revolucionó y se inspiró un montón en lo que hacían Bad Religion. Bueno, es que hay tantos grupos que se han inspirado. Sí, sí. O sea, pero fueron esos tres discos, el Stranger Fiction, el No Cotto y el Suffer. Sí, sí, tienes razón. Para mí, los mejores. Sí, sí, sí, sí. Pues imaginaros, disco de oro en Estados Unidos, en la lista Billboard esa. Sí, sí, sí. Madre sí. Mía. Pues nada, pues gozarlo como queráis, pero yo me voy a bailar ahora. Mystery and try to tell you about Bueno, bueno. Que me he emocionado y todo, ¿eh? Estaba recordando la vez que lo fuimos a ver al Resurrection, ¿eh? Que, por cierto, joder, está a punto de salir las bandas, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, creo que mañana, día 17, creo que van a decir las primeras bandas confirmadas. Uh-huh. A lo mejor me lo estoy inventando, pero eso es lo que vi. Eso es lo que ponen en el Facebook, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que vi. A ver, a ver, a ver si ponen algo. Pues a ver si ponen algo. De punk frente, rock, por favor. El año pasado no fuimos por eso. Que no, no. Está bajando la cosa, el nivel. Ya, ya, ya. Pero bueno, también se entiende que son mucha gente la que va. Yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Sí, que son muchos géneros. Es entendible que hay mucha gente que le mola el metal, el hardcore. Sí. Y son muchos estilos, sí, claro. Claro, pues que el año pasado que fueron tres grupos de punk rock, así. Sí, el año pasado fue excesivo. Realmente. Pero bueno, es que es lo de siempre. Yo siempre que miro comentarios de las bandas, siempre es la misma movida. A ver si nos sorprenden. Y al final es eso, un festival que ha crecido tanto que caben hasta 10.000 personas, yo qué sé, vete a saber. Bueno, a ver si nos sorprenden y a ver si nos hacen algún regalito. A ver si este año sí. Toca los Violets. Sí, bueno. Si van los Violets, yo voy fijo. Dream Hunter. A bailar un rato ahí. A bailar, ¿no? Hacéis la cluenda. La cluenda. Del resumen. Sí, claro, ¿no? Molaría. A mí por mi último, ¿eh? Quiero mi hotel y mi jacuzzi, ¿no? Sí, molaría. Bueno, pues nos despedimos ya del programa. Monse, no tengo palabras. Muchas gracias. Bueno, yo vuelvo cuando queráis. Claro, claro. Encantadísima. Eso ya se lo decimos a todo el mundo, ¿eh? Pero lo cumplimos, o sea. Claro que sí. Marina, hoy porque tenía fiebre, pero sería la segunda vez que viene al programa. O sea, que a todos se lo decimos, que venir cuando queráis, poner vuestra música, comentarnos lo que queráis. O sea, este programa se trata de eso. Claro. O sea, y espero que te hayas pasado bien. Mucho, mucho. Quiero volver. Y nos vamos con... Bueno, pues podríamos decir que es la banda colega de Bad Religion. Eso no, NoFX. NoFX. Está cantado, ¿no? Claro. Está muy cantado. Y bueno, dime. A ver, un poco, pues... Yo creo que ya se imagina por dónde van los tiros, ¿no? Sí, yo creo que ya sabéis perfectamente qué tema voy a poner. Y más porque este año ha sido el aniversario del Punk Hydraulic y que fue su quinto álbum. Y bueno, que yo creo que ese es el álbum. Ese fue el discazo que hizo, vamos. Ese sí que es un claro ejemplo de disco de subir a la estrella. Es que aparte lo sacaron en el 94, que fue el boom del punk rock californiano. Offspring también sacó el Smash. Ya, es que Fue un año... Si estuviera en ese año ahí, que tuviera esa edad. Y viviera ahí. Y viviera ahí, ¿sabes? Sí. Estaba en el lugar adecuado y... Joder, pues y bueno, sí. Y por eso están donde están ahora. Claro. Pero bueno. Este álbum también fue disco de oro, pero a diferencia de Bad Religion, fue disco de oro sin ser pinchado en ninguna emisora de radio y sin ningún videoclip comercial. Ahí. Así que... Recordamos que NoFX... juegan mucho con ese rollo de anti multinacionales y todo eso, o sea, todo autogestión. Do it yourself. Sí. Pues bueno. Pues nada, pues hasta aquí nuestro especial temazos que hicieron triunfar. Esperamos que os haya molado, seguro, porque es un temazo, os quejaréis, que muchas veces ponemos cada mierda aquí. Bueno. Nada, que todo gracias a la Borche, que se la ha currado y nos ha traído estos temas. Y nada, encantada. Hasta el próximo programa, supongo que ya será con el pesado del Iñaki. Iñaco. Que ahora debe estar en las Europas por ahí, perdido. No sé nada de él, ¿eh? Igual se ha perdido. Se ha congelado. No vuelve. Yo no sé qué voy a hacer yo aquí. Pero bueno, os dejamos... No hemos dicho la canción, coño. Bueno, la primera del álbum. La primera del álbum, pues no hace falta decirlo, ¿no? No. Pues venga, no hace falta decir nada más. Nada más. Never meant anything to me. I'm not crazy. Well, that's not true. I- What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time, take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time, take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street and I'm mid boots and then silence you? What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay? Let me be honest, what you feel today? We don't need to run and hide. We won't be pushed off to the side. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time, take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time, take back the power. Who you gonna trust when the judge is so unjust and the jury must discuss? Say you don't look like one of us. Gonna turn. Now the court has been adjourned, and the lessons that you've learned are not as many.